Paloma. El éxito del año, Tropi Baile Santafesino Volumen 2. Resistiré para seguir viviendo. Juli, los Cádiz, Grupo Alegría y otros. Cassettes y compactos.